Bien, además estamos enlazados con nuestro amigo Víctor desde España, que ya nos contó hace un tiempo atrás toda su tarea tan fantástica y con tanta situación de tanta gente. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y vosotros? ¿Puedo estar bien también? Bien. Siempre trabajando con esto, dándole espacio a todos los amigos para que cada uno pueda contar sus inquietudes, que en definitiva, si bien a veces no son específicamente sobre el tema que nosotros manejamos, pero tiene que ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y sobre todo en este trabajo tan lindo que has hecho tú, como una muy buena forma de despertar conciencia, que hay un mundo diferente que muy poca gente sospecha ni siquiera, ¿no? Producto de esa tarea tan absurda que hacen los medios de prensa como una forma de desorientarnos. Pero bueno, creo que hay muchísima gente que, igual que tú, hace un extraordinario trabajo para que la sociedad entienda que a lo mejor hay una serie de realidades diferentes a las que nos transmiten los medios de prensa. Pues yo creo que tiene mucho que ver en realidad, porque vosotros profesionales estáis tratando el tema OVNI, que es con la vida, además de la vida humana, otro tipo de vidas, ¿no? Y yo creo que al final la conciencia también, y todos los que tenemos tema de conciencia, estamos en lo mismo, ¿no? Porque, pues no, a mí, por ejemplo, lo importante es si son naves espaciales, si son segundas dimensiones, si son, pues no sé, energías. El tema está en que hay otras vidas, hay un universo muy grande, hay mucho que descubrir y muchas mentiras que cubren la verdad que se esconde detrás del velo. Entonces esta ley desde todos los ámbitos pues se rasgue, se deja salir la verdad, y la verdad pues es todo eso, ¿no? Desde el tema OVNI hasta cualquier cosa que demuestra que nosotros somos mucho más de lo que nos han dicho, y sobre todo también que hay mucho más allá afuera, ¿no? De lo que también nos han dicho. Sí, es cierto. Es toda esta realidad de lo extraterrestre, es un tema tan viejo como el mundo mismo, que en algún momento dado las antiguas culturas pudieron abordarlo y dejar testimonio de ese contacto físico que tuvieron con algunas de las culturas que nos visitan, y digo, dejaron testimonio a través de tantas pruebas, inclusive arqueológicas, ¿no? O pinturas rupestres como las que se encuentran en la meseta de Tassili en Argelia, que bien nos mostró Juan José Benítez en su documental Planeta Encantado. Bueno, nosotros lo que pretendemos, obviamente con mucho esfuerzo, pero también con bastante éxito, es proponer una idea diferente, ¿no? Que hay realidades que es importante que de mínima la sociedad lo conozca, y luego qué es lo que hace con esa información ya no es un problema nuestro, queda bajo la responsabilidad de cada persona que lo recibe. Este último trabajo que hiciste sobre influjo del 5 Sol, cuéntanos qué te motivó a realizarlo, qué nos quiere decir, y lo más importante, cómo nuestra audiencia puede hacer ingresar para verlo, porque hemos tenido comentarios muy muy positivos sobre esta tarea tuya. Bueno, para empezar diré que nos vincula bajo el influjo del 6º Sol, pero para empezar diré que en realidad mi forma de trabajo, yo soy artista, yo pinto cuadros, yo hago escultura. Es decir, yo estudiamos entre comillas mi profesión, que yo siempre es una profesión, es una forma de sentir la experiencia de la vida. Entonces, después de hacer vídeos hace un año, porque sentí que era una forma de expresión que necesitaba desarrollar. Y bueno, yo nunca pude esperar que lo viera tanta gente. La verdad es que hay vídeos que han pasado en internet y recibí un montón de emails. Y yo pues os dije cómo hago todo. Es decir, lo que hago es conectarme a algo, no sé exactamente a qué, es decir, todo lo que es creativo en algún fondo, sabe que cuando estás haciendo algo con creatividad, es decir, desde el amor hacia lo que estás haciendo, existe una especie de paro en el tiempo, donde pues parece como que las horas pasan muy despacio, muy deprisa, digo, y ocurren cosas al margen de lo que tú controlas. Entonces, yo digo que el artista es una especie de medio, más allá de un medio, es una especie de canalizador de información. Ya no digo ni de otras entidades, sino de información. Se abren los canales, que somos receptores, y podemos ahí, según cómo estamos vibrando en ese momento, que es la clave del arte, vibrar en una frecuencia en la que lo que atraigas sea acorde a esa frecuencia, porque si vibramos pues un montón de odio, de rabia, de temor, de rebeldía, de todo lo que tú quieras, pues vas a traer ese tipo de información, y eso es lo que ocurre hoy en día en el programa del arte, lo que comentan, ¿no? Con todo, desde la música hasta todas partes, están fomentando siempre la baja vibración para que traigamos esos, entre comillas, vampiros energéticos, entre toda esa información baja que nos ancla en la tercera dimensión y no nos deja despegar, no nos deja conectar con, o reconectar o recordar lo que somos. Entonces, yo desde esa, desde ese estado, digamos, de conexión, pues desarrollo esos vídeos. La gente que me conoce, como mi mujer, que está al lado muchas veces, sabe que no hago apenas guiones, ni pienso cómo lo voy a hacer, simplemente va saliendo, lo voy improvisando y ¡pum! Y aparece y así quedó. Entonces me sorprende a mí cómo puede tener tanto éxito y puede quedar así, además luego con un programa casero, no tengo ni idea de hacer vídeos, es una cosa que hice con lo que tenía. Es una de las cosas que digo, ¿no? La creatividad consiste en que lo que tienes es lo que usas, y es el medio que has atraído, con lo cual es mejor. Y muchas veces la carencia de posibilidades técnicas hace que uno pueda desarrollar precisamente eso, la creatividad, y conseguir cosas sin que la comunicación no es la clave, ¿no? Y pues se consigue con estos vídeos. Entonces, eso es bueno porque yo creo que toda persona que utiliza la creatividad está canalizando. Entonces, canalizar significa atrapar información y atrapar muchas cosas. Son, yo digo que estos vídeos no son míos, son de todos. Y yo simplemente los plasmo, ¿no? Y es una faceta de mi vida que no va a durar siempre, que no es una cosa que yo pretenda para hacer nada más, para agarrar notoriedad. Es una cosa que he desarrollado y seguramente iré dejando poco a poco, porque mis cosas están más en mi futuro, están más en otros lugares, ¿no? Y digo que es importante porque mucha gente me pregunta, bueno, yo no quiero ir de realizador. Lo ha intentado mi amigo Luis Carlos Campos, un periodista, que sabe que lo habéis entrevistado yo también. Y él está convencido de que yo soy un canalizador, pero yo le digo, mira, es que somos todos canalizadores, yo no quiero ir de canalizador, no me apetece. Yo he tenido experiencias con mujeres, hay un pleiadiano y hay un reptiliano, y hay una serie de seres ahí que durante un tiempo se estuvieron manifestando en mis meditaciones, también otras entidades, pero todo eso yo, pues mucha gente puede decir, igual son fantasías, bueno, no pasa nada, es que yo soy de los que cree que toda fantasía, todo pensamiento, toda creación es un recuerdo de otra parte, es una realidad que existe en algún lugar paralelo a nuestra realidad y que nosotros atraemos y de alguna manera podemos volver a materializar en esta realidad si le damos suficiente energía y fuerza, ¿no? Entonces, para mí no tiene mucha importancia, lo que sí es importante es tener en cuenta que somos más de lo que nos han contado, y este vídeo en concreto, y perdón que me enrolle tanto, este vídeo en concreto intenta mostrar noticias que a mí me gustaría ver, pero sobre todo que creo que podrían ser unas noticias optimistas de lo que podría pasar ahora que se acerca el 2012. Yo digo que el 2012 es un punto de inflexión que no tiene por qué pasar nada especialmente grave, sino que es un punto de inflexión a nivel solar, a nivel de galaxia, a nivel energético, a todos los niveles, pero que depende mucho de lo que ocurrirá, depende mucho de nuestro estado de conciencia. Entonces yo siempre intento trabajar el estado de conciencia, que es lo que más me interesa, a nivel positivo, porque es muy importante que la gente deje de tener miedo, pero al mismo tiempo sea consciente de que no se trata de no tener miedo porque es poner la cabeza como una avestruz, sino que se trata de enfrentar lo que somos, lo que es realmente la verdad, descubrirla, y a partir de ahí dejar de tener miedo precisamente porque la verdad te está demostrando que tú eres mucho más que un ser limitado. Entonces, ese trabajo, pues son las noticias que yo creo que me gustaría escuchar un día de estos, ¿no? Quizá no en el 2012, quizá 10 años después, no sé cuándo tendría que darse las noticias, pero sí me gustaría, es una forma de mostrar que las noticias pueden ser otra cosa. Hay gente que me ha escrito que ha llorado, que se emocionan, es decir, eso quiere decir que dentro de la gente hay una especie de cosa contenida, ¿no? Que necesita que el mundo cambie y que cambie para bien. Lo que pasa es que está toda esa información tremendista, junto a toda esa información de supervivencia, ¿no? La humanidad está viviendo un estado de supervivencia, esa matriz, de donde todo es mentira, pero parece que todo es verdad, y el que, como vosotros lo sabéis bien, defiende cualquier posible verdad, como el tema OVNI en vuestro caso, ha sido, habéis pasado supongo muchos años ya, un montón de burlas de gente que bueno, pues que te sales de lo establecido. Entonces todo eso ahora está empezando a romperse, y hay cada vez más gente que se ha vuelto entre comillas loca y que empieza a decir, bueno, espera, yo no voy a creer toda esa realidad que me han vendido, y la conciencia creo que es una de las claves, para todo lo demás. Sí, sí. Tengo mucho, intentaré estar dentro de la próxima vez, pero quería dejar claras unas pocas cosas que me parecen importantes. No, está muy bien, y sí, lo importante es que nos escuchemos a ti, pero tú, en tu reflexión, has planteado una serie de realidades que son lamentablemente cierta, como por ejemplo que hay un poder que nos ha convencido que somos personas miserables, ¿no? Y no es así, y yo veo que en tu trabajo tratas de revalorizar fundamentalmente al individuo, que es mentira, que no sirve para nada, que es una porquería, como mucha gente nos quiere hacer creer desde el poder. Y esto es muy esperanzador, por eso no me extraña que gente te escriba y te diga que ha llorado, porque el sentirse persona, y como decía mi gran amigo lamentablemente desaparecido, el doctor Fernando Jiménez de Loz, un gran investigador español, que el proyecto de ser humano es ser humano, pero una persona bien construida, ¿no? Y yo creo que en su mayoría todos lo somos, a veces por las mismas limitaciones que nos propone nuestro desarrollo como sociedad, no entendemos muy bien para qué estamos acá, ¿no? Y otra de las cosas que dijiste también fue esa reflexión hacia el 2012, que es de esas películas horribles que siempre nos regala Hollywood, pretenden meternos miedo diciendo que el 2012 se va a terminar el mundo y explotar. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar personalmente con un abuelo maya, que es el presidente del Consejo de Abuelos Mayas de Guatemala, y la visión de ellos es absolutamente diferente, ¿no? Basada en sus códices de tantos miles de años. Ellos hablan de que el 2012 debiera dar, según sus mayores, el nacimiento de una sociedad, de una humanidad con una conciencia diferente, y vaya si hace falta que eso ocurra, ¿no? Por tantas desgracias y angustias que estamos sufriendo en los últimos tiempos. Es curioso porque, referente a lo que has dicho, por ejemplo, lo referente al 2012, por ejemplo, Guillermo Hernández Barbosa, es colombiano y es un tipo que ha estudiado muchos años los códices mayas, es un genio, sabe un montón de cosas, ha sido entrevistado en bastantes sitios y ha estado dedicado los últimos años a decodificar el código maya que hay en Dresde. Y en su página web, bueno, es un amigo, y en su página web ha puesto Crónica de una Ascensión, la primera y la segunda parte, porque según lo que ha decodificado él, el código maya de Dresde, después de tantos años, dice que exactamente lo que yo digo en Crónica de una Ascensión es más o menos lo que dice el código que va a pasar, ¿sí? Entonces es increíble porque yo no sabía nada de eso, desde que comienza ese video incluso no sabía nada de nada, de todas esas cosas. Yo estaba en el mundo de construirlo, pero las conspiraciones pues no lo tenía muy al día, luego me puse más al día, porque se me ha escrito, me he mirado cosas, pero toda esa información la recibí de alguna manera, la intuí, y eso es lo que demuestra que en realidad no necesitamos ningún intermediario, nosotros somos nuestro propio intermediario, y desde ese estado de amor y de vibración y de conciencia, nosotros podemos acceder a la información directamente, información que puede venir desde muchas fuentes, me la puede dar un hombre que pasa por la calle, un libro, o algo que me caiga en las manos, o una certeza. Entonces está esa información llega. Y esa información al final es la que cuando mucha gente me pregunta sobre el tema hombre y me dice, bueno, ¿y cómo sé si estos son buenos o son malos? Digo, bueno, tienes que preocupar tanto de eso. Vibra amor, sé lo que tienes que ser, y todo lo que llega a tu vida tendrá esa vibración, con lo cual atraerás algo que no te hará tener, ¿no? El problema es que estamos en la defensiva porque nuestra vibración no es la adecuada, incluso como humanidad, ¿no? Entonces atraemos la parte esa oscura famosa, ¿no? Que no deja de ser nuestra propia sombra. Entonces, está interesante porque al final todo es la misma cosa, ¿no? Y bueno, sobre todo eso que decías, del tema extraterrestre, es que a mí me choca, por ejemplo, últimamente hay muchas informaciones en internet que hablan, que parece que hay interés en ese gobierno oscuro que maneja el mundo, que estamos poniendo hasta ahora, de empezar a entrar el tema ovni, porque preparan pues algún tipo de artimaña con eso, y la mitad de los ovnis que se ven pueden ser incluso de ellos, etcétera, porque tienen la tecnología, es decir, la tecnología está avanzada mil años, a lo que nos cuentan, y eso es más sabido, ¿no? Porque hay unos cuantos que ya han investigado sobre temas Área 51, etcétera, ¿no? Hay muchos programas secretos que demuestran que hay información, hay tecnología bárbara, que ahora no creeríamos, y las que la están usando, pero nosotros estamos ahí todos manipulados por todo eso. Y yo digo, bueno, pues si uno se centra en brillar, en el amor, en lo que tiene dentro, probablemente lo demás no es tan importante, ¿no? Te dejas de dar poder a toda esa parte. Y eso no quita que no tengas la curiosidad por entender o por saber si alguien vio pues, esta otra cosa. Para mí el tema hombre es una cosa muy clara, o el tema, digamos, que se parece. La cosa está que tanto sea un extraterrestre como sea la luz que se te aparece, como si es una iluminación que tú tienes, ¿qué te está pidiendo esa energía que amas? Si lo que te pides es que ames, lo que te pides es que te dices que tú eres un ser de luz absoluto, eres un ser que todo lo puede y que está diciendo cosas positivas que te hacen bien a ti y a los demás, pues será una cosa interesante y positiva para ti. Lo que te está diciendo es algo que te manipula, es que se te da algo pero luego te ordena otra cosa, o que te crea un estado de confrontación, tal vez entonces pues, te estés manipulando. Y el gran problema o el miedo de la gente ahora es que se están manipulando, es que esto es de los buenos y de los malos, es que los famosos bandos, ¿no? De oscuridad. Yo digo, cuando uno se dedica a brillar y a conectar con el corazón y con la Tierra y el Sol y el centro de la galaxia, entonces el bien y el mal desaparecen y todo es maravilloso. Yo decía que el dinero puede ser satánico, incluso está usado de esa manera. Satánico es una palabra que yo utilizo así como muy alegremente, pero digamos que el dinero puede ser algo muy divino también, puede ser algo fantástico, porque yo puedo usar el dinero para hacer cosas increíbles. Todo depende de por qué conciencia usas las cosas. Eso mientras el dinero esté todavía vigente. A veces un día no necesitamos dinero porque tenemos un estado de conciencia de cuándo nos haga falta. Pero mientras están las cosas como están, esa forma de empezar a cambiarlas es decir, voy a empezar con mi propia vida, elevando mi estado de conciencia, y eso significa ser coherente con cada acto. Porque si yo estoy concienciado en algo y después actúo de forma, digamos, contradictoria, lo único que conseguiré es crear una contraorden. Entonces el mundo pues sería ese bien y ese mal que nos han hecho por las contraorden. Y ahora estoy hablando de conciencia y luego salgo a la calle. Y pues si ya depositar mi dinero al banco, y si te un tipo que se cruzó en mi camino que con esta tiración de atropella, y entonces parece que es incoherente. Entonces esa es nuestra realmente nuestra batalla, que más que una batalla yo quiero decir que es nuestro reto. Es que de morir este momento. Sí, sabes que también yo pienso ahí, a veces se comete un error, yo digo, es una opinión personal, ¿no? Cometemos un error de pretender compararnos con algunas de estas culturas que nos visitan, de las cuales yo no tengo ninguna duda que están acá desde el fondo de los tiempos, y queremos dar un juicio de valor sobre en el rumbo de lo que tú comentabas recién, ¿no? Sobre buenos o malos. Y cuando a mí me preguntan, lo digo sistemáticamente que me niego a abrir un juicio de valor ante una criatura que si está acá nos lleva millones de años de avance de todo tipo, ¿no? Y que está fuera de nuestra lógica, o sea que es muy difícil que nos podamos involucrar con ellos desde ese punto de vista. Pero bueno, es el desafío, ¿no? Y yo creo que con personas como tú, que son tanta gente, que hoy está con esta posibilidad fantástica que nos da la tecnología de estar conversando a tantos miles de kilómetros de distancia, poder llegar con cada uno con el pensamiento que tenemos, ¿no? Así que, bienvenido sea. Me quedé con casi todo, pero al final no lo escuché. No, que en definitiva la conclusión de mi pensamiento es que me niego a comparar nuestra lógica con la de estas culturas que están establecidas que nos llevan millones de años de avance de todo tipo, inclusive espiritual, ¿no? O sea, es muy difícil poder sintonizarnos desde nuestra realidad tan involucionada con ellos, con respecto a ellos, para establecer algún tipo de comparación. Y fíjate que hay una cosa curiosa. Yo lo digo en mis vídeos del despertar de los maestros creadores. Es una cosa curiosa. Estamos juzgando a veces a otras razas teóricamente existentes, que nosotros mismos como humanidad somos para otras razas pueden ser terribles, ¿no? Por ejemplo, no sé qué pensarían las gallinas si tuvieran la conciencia de entender cómo las hemos manipulado para nuestra utilidad, cómo pensarían los cerdos, qué pensarían los cerdos. Tal vez cuando un ser se hace consciente, entonces al ser que lo está utilizando o lo está manipulando para su beneficio, le hace cuestionarse si es ser consciente en el fondo tiene que sufrir esa agresión. Y mientras no, una gallina es una gallina, y se conforma con ser una gallina y tiene otra conciencia, pues tal vez podemos justificar y comérnosla. Antes de tener tanta conciencia, que ya se espera mucho. Yo esto no lo puedo hacer aunque la gallina no sea consciente de ello, para la redundancia. Pero cuando la gallina un día te viene y te dice, oye, que tú que me estás usando así, tal vez entonces digamos, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces tal vez otras razas nos han usado mientras nosotros hemos tenido la conciencia para decir, oye, ¿qué estáis haciendo con nosotros, no? a veces estamos haciendo nosotros la misma cosa, ¿no? Yo quisiera compararnos a una persona pues, muy consciente, con el tipo menos consciente que hay en la Tierra, yo creo que de esa media sabría lo que es la humanidad, ¿no? Y al final está el tipo más grave, el tipo más consciente, y somos todos parte de la humanidad, y todos estamos conectados, así que todos tenemos una parte de comillas culpa de eso, ¿no? Así que, bueno, pues historia increíble a nivel cósmico, cuando nosotros estamos siendo los más déspotas con las razas inferiores, y también digo inferiores entre comillas, no porque son inferiores, sino porque somos la gente de las razas, que las estamos utilizando desde convivir con ellas, porque ya demuestra muchas cosas. Entonces, pues, por ejemplo, ese movimiento que hay en contra de extraterrestres buenos y malos, yo digo, bueno, no te preocupes tanto que te están manipulando unos extraterrestres y otros no, y otros bien y otros mal, porque es que ¿qué está haciendo la humanidad? Si te preocuparas de lo que hacemos nosotros, tal vez serías un ejemplo de esas razas y dejarías también de hacer lo mismo con nosotros. Yo digo que no hay que atacar ni confrontar a nadie, simplemente hay que buscar, eso que digo antes, ¿no? Brillar, ser consecuentes y coherentes con nuestros hechos, y entonces tal vez podremos exigir que los demás lo sean con nosotros, y tal vez los demás dejarán de ser lo que han sido, si es que han estado haciéndonos daño, porque todo es una retroalimentación, ¿no? Y todo es una causa-efecto. Entonces, es más fácil, pues, quejarse o atacar afuera, o buscar bien y mal, que empezar a ser lo que uno debe ser, ¿no? Que eso te cuesta más, porque al final estamos en un mundo, pues, donde hemos perdido muchos recuerdos, y, bueno, pues esa es la cosa más que lo que decía yo antes, más perverso, ¿no? Sí, lamentablemente, sobre todo en la sociedad educada y desarrollada dentro del cristianismo, de la guía judeocristiana, nos han involucrado una serie de conceptos que son beneficiosos para el poder, pero no para nosotros, y esto está demostrado por una cantidad impresionante de detalles, ¿no? Pero lo importante en este momento, Víctor, es que yo siento, no sé si tú piensas lo mismo, yo siento como que en este momento hay una gran parte de la sociedad que no se resigna a abandonarse en la meseta del conformismo. Está en la búsqueda. Quizás no sepan muy bien lo que buscan, pero creo que el hecho positivo es que, insisto, no se quedaron en esa meseta de conformismo que a veces expresa y yo qué puedo hacer, sino que quieren los cambios, y obviamente en la medida de que encuentren la punta del ovillo de toda esta realidad tan complicada, vamos a llegar todos al puerto que nos merecemos para lograr un porcentual de evolución diferente al que tenemos en este momento. Sí, yo estoy notando mucho este cambio en los años. Y también tengo que decirte que incluso yo he llegado a desear que los cambios sean con vida armoniosos en el mundo, hasta que en meditación siempre he tenido la certeza de que eso no iba a ser así, no porque sea malo o bueno, sino porque cuando pues, uno tiene una explosión interna, un movimiento interno, pues las células se alteran, todo se altera, es decir, hay una conmoción, y a nivel mundial pues puede pasar algo así y puede ser bueno. Es decir, ahora por ejemplo, si vienen una serie de, entre comillas, movimientos que obligan a la gente a plantearse la base de las cosas, tal vez sea más fácil hacerlo que si todo el mundo está muy acomodado y todo está muy bien y uno puede seguir discriminando. De todas formas, sí que incluso si eso fuera así, hay una especie de remordimiento interno. La gente dice, ¿qué pasa? Yo no puedo seguir viviendo así, aquí hay algo que falla. Y a todos los niveles, en todos los niveles, yo veo ese cambio, que la gente no tiene ningún tipo de conciencia en muchas de estas cosas. Yo creo que en pequeña escala hay algo que sí que está escuchando, y yo había hablado de muchas cosas hace 5 o 10 años y me hubieran mirado con cara de que yo estaba loco, y ahora me miran con esa cara, pero bueno, no las tengo todas. Es decir, sí que es cierto que mucha gente está preparada para cualquier cosa. Pero me río, ¿sabes por qué, Víctor? Porque de alguna manera u otra todos los que andamos en las cuestiones nos han mirado igual, ¿no? Pero sí. creo que está, no sé si será por necesidad propia, pero tengo la sensación como que algo está cambiando. De pronto en mi país, donde hace menos de un año, todo lo que tenía que ver con la ómnibus extraterrestre era motivo de risa y de ridiculizarnos y de preguntarnos qué se tomaron, qué se fumaron. En los últimos acontecimientos que han sucedido en Argentina, hemos notado como que los grandes medios han abordado la noticia, la han analizado, la han investigado, se la han dado a su público sin ese plus extra de ridiculizarnos. O sea que, y no fue un solo caso, fueron varios en los últimos meses. Y entiendo como que esa enorme y fenomenal discusión que hay en la red los está obligando a mirar esto con un sentido diferente, ¿no? Aunque más no sea preguntándose, che, ¿no será cierto? Y eso aún, que está muy lejos de nuestras pretensiones, me parece que es positivo, que es esperanzador. Sí, por supuesto, la red ha hecho un gran trabajo. Yo creo que fue ideada, montada con una idea, digamos, muy muy muy negativa, ¿no? O sea, muy muy en contra de nosotros, para manipular en realidad, y si les ha ido las manos, pues es decir, ellos esperaban que la humanidad se uniera a la red. Y yo creo que eso es lo último que ellos esperaban. Y aquí ha empezado todo, yo creo que gracias a Internet ha empezado toda esa conexión, por eso ahora lo quieren cortar de todo como puedan, ¿no? Aunque sí lo usan para sus fines, esa gente que le interesa que la verdad no salga, pero no hay manera, es decir, se les va porque, pues, eso está, hay un poquito como lo que es verdadero, que ya había aquí una vez, y creo que ya había hablado con ellos, entonces yo digo, bueno, son gente que han creado un grupo de científicos que están demostrando a nivel científico no solo que lo que llamamos Dios existe, es decir, esa energía primera, sino que desde el centro de la galaxia realmente está viendo unos paquetes de información que están llegando y están cambiando absolutamente todo nuestro, es decir, están dándonos el recuerdo, revolviendo nuestro recuerdo, y esto es inevitable, es decir, nadie lo va a poder parar. De hecho, pues, yo creo que es bastante obvio en pocos años hacia acá como se está notando, ¿no? Internet ha sido una de las claves. Otra cosa que quería decir es que me escribe mucha gente preguntándome si en el despertar de los medios creadores realmente fue real mi contacto con el sistema real, o si yo creía que era un sueño o era un sueño. Y yo siempre les contesto que todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que puedas sentir, es real. Es decir, no hay que separar más ya la realidad, que sea esta, que nosotros tenemos que realidad con lo demás, porque no es real, es todo una especie de sueño o de gran mente. Es decir, todo es holográfico, todo es una realidad que creamos nosotros, y hay que aprender a entender que cuando nosotros soñamos, estamos seguramente en una realidad mucho más real que esta, aunque no lo recordamos. Pero bueno. Más todo lo que le corte. Y bueno, eso es un poco todo lo que yo digo, ¿no? Que no es tan importante el contacto fue real o no, porque la gente, hemos aprendido a cortar nuestra fantasía, o a tildarla de fantasía, pero probablemente toda fantasía, yo digo que probablemente lo digo que he convencido, pero no con mis pruebas empíricas, es una realidad que tenemos, es un recuerdo real. Por eso es tan importante cuidar los pensamientos, porque los pensamientos son energía y son recuerdos. Estamos conectando con otros mundos, con otros, bueno, que con otros cuerpos, son portales. Yo, el contacto que he tenido ha sido a través de la meditación, ha sido mental, pero era real. Es decir, yo quizás quiero no hablar mucho de eso, pero porque era una fantasma flotante que no estaba ahí en ninguna parte, y prefiero pues hablar de valores que se puedan tocar aquí ahora, pero es que estamos separando tantas cosas. Eso es lo que ha pasado con el masculino, ¿no? El femenino está tan desfasado, incluso el femenino ahora mismo se ha masculinizado, con lo cual sigue estando desfasado, hace falta femenino en el mundo, y ahora las mujeres se están dando cuenta y están volviendo a su estado femenino, no el de antes, sino el de verdad, como el hombre tiene que encontrar su estado masculino de verdad, no el de antes, que nunca lo fue, el masculino, y entonces equilibrarnos, porque el femenino hace falta, el femenino es todo lo que realmente parece que no es útil, pero en el fondo es necesario y es muy útil, pero a nivel, digamos, mental no lo es. Entonces, todas esas cosas son, hay que empezar a cuidarlas, porque todas son importantes, y cada pensamiento, eso que dicen muchos psicólogos, ¿no? Hay que recrearse en las fantasías, cuidado en las fantasías, porque estás atrayendo esa realidad a tu vida, ¿no? Tampoco se trata de reprimirse ni de cortarse, es más una cuestión de conciencia, ¿no? De tomar conciencia de lo que uno piensa, porque el día que entendamos que nuestros pensamientos son creadores y nuestras emociones, empezaremos a canalizarlos para dejar de crear tantas tonterías y barbaridades. Hoy mismo estaba escuchando una canción que decía, soy tan frágil en esa oscuridad, en esa, bueno, ustedes están repitiendo 30 veces en un local y la gente lo canta, y eso es terrible, porque ¿cómo vas a cantar que eres frágil en la oscuridad? Sí, claro. Entonces vas a reproducir en ti eso, ¿no? Y así estamos un poco, ¿no? Con toda esa rodeados de toda esa información, yo creo que somos superhéroes, que todo el encarnado aquí en esta tierra, el que parezca más necio es un superhéroe, porque venir aquí es realmente una prueba de ser alma que está muy, muy avanzada, y que vamos aquí al lugar más difícil, a la materia más densa, a expresar mi divinidad como sea, y el que lo consigue mínimamente ya es un éxito absoluto. Así que yo creo que ahora, con toda esa información del centro de la galaxia y todo lo que está ocurriendo, va a poder salir de verdad lo que hay dentro de la gente poco a poco, y eso es bastante increíble. Yo creo que vamos a disfrutar, los que somos más conscientes, de ver todos estos cambios, ¿no? De acordarnos de cómo era hace 20 años, ¿no? Y cómo poco a poco ya los que luchaban, digamos, como el Quijote contra los dueños del viento, ahora de repente, pues se aparecen un montón de gente que viene y dicen que yo pensaba como tú, yo siento como tú, he visto tu vídeo, me dicen a mí, y increíble que yo pensaba todo esto y no me atreví a decirlo a nadie, y veo que tú lo pones en un vídeo, y pues esto, la gente se atreve a salir, y esto es mágico y es muy bonito. Inclusive, Víctor, hay grandes investigadores, como pueden ser Alex Kohler o David Icke, que revalorizan a cada instante en sus conferencias la realidad humana, ¿no? Inclusive nos llegan a decir que somos, en un futuro, deberemos ser maestros creadores de una realidad que servirá para hacer la misma tarea que han hecho algunas culturas extraterrestres con nosotros, acompañando nuestra evolución. Es que nuestro destino es de una importancia y una responsabilidad muy grande, y eso es revalorizar al ser humano, ¿no? Insisto, no es esa cosa gris que generalmente nos quieren transmitir en los grandes poderes. O sea que yo creo que el gran desafío es que masivamente la sociedad acepte esta realidad, que deje de hablar de casualidad, porque tú dijiste en el comienzo que todos somos conectados, y esto hay que entenderlo, que lo somos desde el momento mismo que nacemos. Yo no tengo ninguna duda, donde cada uno de nosotros nacemos al nacer nos entregan una especie de GPS de nuestro destino, como una forma de establecer un léxico actual, y ese GPS está marcado inexorablemente en nuestro rumbo, y estará en nuestra decisión de cumplir con él o no, ¿no? Ese es un poco el desafío de la vida, creo yo. Sí, claro, es que somos un programa informático, de hecho. Es decir, nosotros somos un ser de luz que ha acordado una serie de programas para tener las experiencias, y tal vez para romper esos programas. Y lo que pasa es que lo que está pasando ahora es que desde el centro de la galaxia, todos esos paquetes de información que dice Casa López Guerrero, que nos están llegando, ¿no? Filtrados por el sol, de eso lo que están haciendo es están reinstalando un nuevo software, ¿no? En nosotros. Sí, por eso, sí. Claro, y las células recuerdan, y como decías, un caramel dentro de cada célula, un agujero negro no es nada turbio, un agujero negro es el centro, es en la concentración máxima de energía donde todo pasa, son puertas dimensionales, es un universo interno, cada cosa, cada halo de energía tiene un universo interno, ¿no? Y entonces, pues te retroalimentas a ti mismo, y todo eso retroalimenta, todo es un fractal, ¿no? Son fractales. Lo que está pasando ahora es mágico. En el último vídeo del Apocalipsis del Sexto Sol, yo pongo también unas cuantas imágenes, unas cuantas noticias sobre descubrimientos alienígenas, sobre resurgimientos de antiguas civilizaciones. Todo eso que pongo ha sido asesorado por Luis Carlos Campos, pero ha sido desarrollado, el servicio ha sido hecho también desde la intuición. Entonces, yo creo que posiblemente muchas de las cosas van a pasar. Y ahí es donde uno puede negar la evidencia, ¿no? Si nos surgen solo fruto de la Atlántida o de lo que sea, pues nadie va a poder decir que esto es algo que no existe, ¿no? Ya no lo va a poder tapar ningún gobierno, esto va a ser demasiado grande lo que va a querer. Entonces eso es importante, porque eso hace que mucha gente, si está con la paz suficiente o la luz suficiente, pues no va a tener miedo, sino que va a decir, hombre, entonces si esto es verdad, también será verdad, tiene que haber otras muchas cosas. Es decir, que resurja la Atlántida no quiere decir que tengamos que tener miedo porque tal vez vayan a invadirnos unos extraterrestres malos, sino que puede tener que decir, pues existe otra humanidad, y es cierto, tal vez todo lo que nos han contado no es cierto, entonces voy a ver qué soy yo, y si descubro que yo soy un ser de luz, contaminado aquí, tal vez te puedo tener miedo. Es decir, quién sabe lo que puede ocurrir cuando todas las verdades vayan destapándose, pero lo que es cierto es que van a destaparse. Esa es la idea de Acuario, y yo escuché a un chico contactado argentino, muy interesante, ahora no recuerdo, ¿no? Es un chico joven, me mandaron la información para que hiciera unos vídeos, otro caso que dice que, pues, que tal vez podía hacer una entrevista, pero que los mismos vídeos no podía hacer porque no lo conocía personalmente, y yo hacía trabajos simplemente personales, Pero era interesante una cosa que decía sobre los árboles. Decía que lo más importante era conectar con la naturaleza y aprender, por ejemplo, de maestros como los árboles, ¿no? Que están siempre allí, que tienen sus raíces ancladas a la tierra y sus hojas dirigidas al sol, ¿no? Orientándose del sol, el padre y la madre, ¿no? Y ellos mismos son centros de vida y de armonía donde viven la fauna y la flora alrededor de ellos. Es decir, los árboles son grandes maestros, pero no pensamos que están vivos. Preferimos pensar más en un ser que va a tener una vez espacial, pero a veces pues cualquier conciencia es importante y nos está afectando. Entonces, yo digo que es un momento también de reconectarse con la tierra, con el sol, con los elementos, con uno mismo, y después, pues si tiene que haber un contacto con seres de otras dimensiones, o extraterrestres, o lo que sea, ultraterrenos, pues todo va a llegar, y va a llegar para bien, porque yo creo que todos esos seres, en el fondo, pues, claro, tú no te quieres manifestar con un pueblo de gente primitiva que sabes que te va a disparar o a tirar piedras o te va a aplastar o te va a hacer una autopsia. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y lo mismo tampoco puedes ir a espantar a nadie. Yo intenté el otro día acercarme a un sitio donde había unas ardillas y las ardillas salían corriendo porque pues, tienen miedo del ser humano. Entonces, no puedes esperar que una ardilla entienda que tú la vas a agarrar para salvarla porque tiene una aguja que se le clavó en no sé dónde. Pues la ardilla va a pensar que tú la quieres matar y te va a joder. Entonces eso puede pasar a los seres que están por encima de nosotros, no llevan con mucho cuidado, no quieren asustarnos, no quieren crear pánico, lo último que quieren es crear terror, y entonces lo que quieren es, pues algunos supongo que nos observan con curiosidad, otros nos analizan, como nosotros analizaríamos en la ciudad del Amazonas a cada pájaro y cada especie, otros pues igual nos querrán usar para su beneficio, porque eso es lo que pues que hacen las escala evolutiva hasta que uno toma conciencia suficiente, y otros nos estarán ayudando porque tendrán mucha conciencia. Entonces, pues, desde ese estado estarán manteniéndose un poco más que disfrutando contacto con los que creen que pueden servir de entrada para que poco a poco vayamos entendiendo que existen. Y yo creo que estos años, pues como tú, muchos habéis estado haciendo ese trabajo, y poco a poco otros hemos recibido esa herencia, no solo porque los hemos oído, escuchado o sabido de nosotros, sino porque las células y la memoria genética existe y está ahí, y estamos conectados todos. Entonces, pues, poco a poco, en el inconsciente de todos va entrando lo de que bueno que existen otras vidas además de la vida humana y lo vas asimilando, lo vas asumiendo y un día te dejas de asustar o de sentir que eso puede ser una cosa surrealista. Y yo creo que es un trabajo de un tiempo, ¿no? Se viene haciendo desde yo creo que los que tenéis ya unos años en eso, pues habéis hecho un trabajo duro de desgaste, porque habéis tenido que sufrir lo más duro, ¿no? Ya sea de Vitae, tú, que tenés del oso, Benítez es igual, todos los que tenéis ya estáis en una quinta donde ya lleváis tiempo, y los que somos un poco más jóvenes, yo tengo unos 40 yo ya, pues, estamos recibiendo esa herencia y estamos ya pues, pudiendo actuar con mucha más facilidad. Y viene gente ya por debajo, por 20 años, que están súper conectados y despiertos, o algunos todavía despertando, porque están muy rebeldes, todavía no saben qué pasa, estén en un contacto con ellos. Pero que tiene ahí toda esa información para desplegarla y va a ser mucho más sencillo cada vez. Y los que quieren impedir que la verdad sea la luz no van a poder hacer nada, es como lo de la gripe, ¿eh? Al final las vacunas se han quedado por ahí almacenadas porque pues, hay algo más allá de lo que pueden controlar, ¿no? Entonces lo que la gente no tiene que ser fatalista, que esto ya ha sucedido y esto ha acabado bien. Sabemos que al final la muerte no existe, que todo es un cambio, una transformación, estados de conciencia, y que hay que dejar de tener miedo, tanta miedo a la muerte, y entenderla más, porque nos morimos cada noche cuando dormimos. O sea, nadie sabe a dónde va cuando se duerme. Y se despierta la mañana siguiente, y es bien absurdo. Y no sabe es como morir cada noche. Bien, Víctor, ha sido fantástico esta especie de charlas de café que nosotros pretendemos, no nada de protocolares ni cosas estructuradas. Creo que hemos hablado de cosas que le interesan, por lo menos a toda nuestra audiencia, y te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado y con el deseo de que en una fecha próxima reanudemos el diálogo. ¿Qué te parece? Me encantaría y voy a intentar hacer el esfuerzo en directo. Eso sería fantástico porque te digo que tenemos una audiencia muy preguntona. Sí, me gustaría en referencia a vosotros por el interés. Intenté hacer el esfuerzo algún día y me quedaré esta vez la madrugada, estoy en Alemania y ahora mismo tengo que ir a España y así puedo recibir las preguntas, contestar. Lo que pasa es que normalmente me madrugo mucho, claro. Y entonces pues intento seguir mis horarios, pero voy a hacer el esfuerzo un día porque creo que os lo merecéis y vale la pena hacerlo. Bueno, Víctor, nada, un abrazo enorme gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. De acuerdo, un abrazo muy grande. Gracias por todo.